¿Sabes qué? Los zapatitos me aprietan. ¿Con quién? Con Gaitán, obvio. Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, pero bailando contigo me siento mucho mejor. Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, pero bailando contigo me siento mucho mejor. Mejor, mejor, me siento mucho mejor. Mejor, mejor, me siento mucho mejor. Frío ni calor, bailando contigo me siento mejor. No siento frío ni calor, bailando contigo me siento mejor. Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, pero bailando contigo me siento mucho mejor. Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, pero bailando contigo me siento mucho mejor. Frío ni calor, bailando contigo me siento mejor. No siento frío ni calor, bailando contigo me siento mejor. Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, pero bailando contigo me siento mucho mejor. Los zapatitos me aprietan, ni calor, bailando contigo me siento mejor. No siento frío ni calor.